Vamos, ¿aquí cuánto sale? Problemita de algoritmo de Euclides, ¿no? Máximo común divisor, método algoritmo de Euclides. Ah, ya, yo pensé problema 9. Con 9 también sale. Ya, pero con 9, ¿qué saldría entonces? Escuché el problema. Bueno, yo entendí problema. ¿Con 9 cuántos? Con 9 sale 14, ya, pero no hay clave, ¿no, muchachos? Hay que marcar pues la clave que está. Con 13, ¿ya? Con 5005 por 8. Ajá, está bien, sí. Pero hay preguntas así, que hay dos respuestas. Marcas la clave que está, pues, ¿no? En las alternativas. Justo salió la primera 13. ¿Descubriste que hay otra? Bien, pero no habría clave, ¿no? Marcamos 13. ¿Ya? Problema número 2, entonces, muchachos, aquí. Por el algoritmo de Euclides, vamos, ¿cómo sale? Aquí vamos a por el algoritmo de Euclides. Y acá, ¿no? Son cuatro cocientes, muchachos. Cuatro cocientes. Una, dos, tres y cuatro, ¿no? Una, dos, tres y cuatro. Habrá que aclarar un poco más esto. Ya está, muchachos, ahí. Ocho dicen por ahí. Aquí. Arriba cocientes, ¿ah? Arriba cocientes. ¿No vas a trabajar? Por residuos. Multiplicas. Para abajo son 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2 y 2, 3, 3, 2 y 2. Ahí la suma de cifras del MCM. Ya, bueno, aquí es D, pues, ¿no? Aquí es 0. Y ya reconstruye todo, ¿no? Se repite. 8 sale acá la 2, José. 8 sale la 2. Acá sería D, acá sería 2D, se repite 2D, 5D. Ahora está regresando a Chiclayo. 5D. ¿Ah? 17D. Claro. 26D. Son los numeritos, ¿no? Ahí ven. El MCM, ¿no? El MCM. Bueno, muchachos, el MCM. El MCM de 26D y 17D. Como 26 y 17 son PESI, el MCM es el producto. 26 por 17 y por D. Pero el mínimo con un múltiplo, dice que el menor, sabiendo que es 13 y 11. Múltiplo de 13 y 11, como bien dice el problemita. ¿Qué le faltaría ahí? ¿Cuánto debería ser D, muchachos? Debería ser 11, bueno. Porque el múltiplo de 13 ya es. Con el 26 ya es múltiplo. A ver, por ahí. Profesor, 56, ¿no? A ver. Eso sí. Vamos por acá. Lo vi como 7, 56, ¿no? 56. Ya, 56 y 17 también son PESI, así que de todas maneras viene a ser su producto el MCM. Luego, ahora sí ya no. 56 no tiene 11 ni 13. Tampoco el 17, este D tiene que tener 11 y 13 al mismo tiempo. Es más, podría tener otro numerito, ¿eh? Pero como dice que es el menor, prácticamente 11 y 13 nada más quédate con ellos. ¿Cuánto sale esto, muchachos? Vamos. ¿Cuánto sale este producto? ¿Cuánto es 56 por 17 por 11 por 13? Saca tu calculador. ¿Cuánto es? ...136.136... ya está, muchachos, gracias. 136.136... ¿Y qué me están pidiendo? La suma de cifras de este resultado. Ahí está, gracias, muchachos. Suma de cifras, clave, ¿no? Sería barco. Ya la suma de cifras sería 20. Suma de cifras sería igual a 20. ¿Está bien, muchachos? Ahí está la clave. Dice que no tiene por ningún lado ese B, tiene que tener el 11 y el... Podrían tener infinitos valores, aparte el 11 y el 13. Pero dice el mínimo. Solamente. Tres. Aquí, muchachos, vamos. ¿Cuánto te sale el problemita número tres? ¿Cuánto sale? ¿Tiene respuesta de la número 3? Me supongo que habrás colocado como quedamos a de P, ¿no? Y habrás colocado a B como de Q, ¿sí o no? A es de P y B es de Q, siendo P y Q P. Y luego ya reemplazado, ¿no? Ya reemplazado, ¿no? Tienes A cuadrado B. A cuadrado B. A cuadrado es... Bueno, D cuadrado. P cuadrado. Acá hace más frío porque... ¿O podríamos factorizar, te parece? Sí, ¿no? De una vez. Podríamos factorizar. Te quedaría... AB. AB por A más B. AB por A más B. Es igual a 1920. Es más, podrías tantear de ahí, ¿no? Podrías tantear de ahí también. Pero el máximo común divisor vale 4. Así que... Así que... D vale 4, ¿no? D vale 4. Buen dato. Buen dato, buen dato. Ya de aquí puedo continuar. El producto de AB... sería 16 PQ, 16 PQ. La suma sería 4 por P más Q, 4 por P más Q. Claro, estoy factorizando el 4, 1920. Ahí se va a reducir y voy a quedarme ya solamente con la multiplicación. Con el producto PQ por P más Q. No, vino para pagar a lo toqué. 1920 entre 64, muchachos. 1920 entre 64. A 30, ¿no? ¿Sí o no? A 30. Ya tú mismo eres. ¿Cuánto vale PQ? ¿Cuánto vale PQ? Avión, no, dice en Suriaga. Avión, 120. Ah, pero ¿cuánto vale PQ? ¿PQ cuánto vale? Ya, pierde. 2 y 3, ¿no? ¿Puede ser? Sí, claro. P2 y Q igual a 3, ¿no? P igual a 2 y Q igual a 3. Son los valorcitos que cumplen, ¿no? P igual a 2, Q igual a 3. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Ya está. Ya tengo los números ya, pues entonces, no, ya tengo los numeritos ya. Me están pidiendo que calcule el mínimo como múltiplo de A. A vale 8. De B. B vale 12. Y de la suma de A y B, ¿qué sería 4 por 5, 20? ¿No? Mínimo como un múltiplo de estas cantidades. 5 y 1 también. Sí, también, ¿no? A ver, 2 por 3, 6. 5 y 1 también, ¿ah? ¿Eh? 5 y 1 también. Claro, 5 y 1 también estarían cumpliendo, muchachos. 5 y 1 también estarían cumpliendo. Bien, ¿eh? Pero a ver, vamos a ver con cuál es clave. Otra vez, vamos a ver con cuál de los dos clavecitos. 5 y 1 también cumple, como dice su compañero. 5 y 1 también son P's, tienen un solo divisor en común, que es el 1. Ya, así, ¿cuánto sale 8, 12 y 20? Sacándole cuarta, 2, 3, 5, ¿no? Ah, perdón, mínimo como múltiplo. Cuarta y te va a quedar 2, 3, 5. 120, ¿no? 120. 120, muchachos. Esa es la respuesta, ¿no? Clave bien, ¿sí? Pero como dice ahí su compañero, también podría ser que P sea 5 y Q sea 1. También puede ser. P 5 y Q 1. Sería mínimo como un múltiplo de A. A sería como P vale 5, ahí sería 20. Q vale 1, acá sería 4. La suma 24, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo como múltiplo de esto, muchachos? Sale igual. Sale igual, ¿no? Sale igual. Ya está, muy bien. Listo. Sale igual. Pero si no llegase a salir clave, marcas pues 120, ¿no? Hay preguntas así, ya. Sale lo mismo, dice. Ya está. Bien, vamos al problema número 4. Toma la captura si deseas. Ya, aquí esto, ¿quién será? Sí. Ya. Sport, Sportac. Ya. Puta, ahí terminó la borrachera. Mierda. Sale también, dice, ¿no? Ya está. Problema número 4. Problema eso, número 4. Yo ya no tomo, ya son muy básicos. Le da puta mal pendejo y mierda. Ayer la cifra de unidades del mayor número de tres cifras que al convertir en los sistemas de numeración de la base 6, 8 y 9 da como resultado números que... Me parece que le hicimos esta o no. ¿Vino esto en teoría? ¿En los problemas de la mañana? Háblalo, vamos. ¿Vino este problemita en la mañana? Porque acá es aplicar MCM. No, sí, no, lo caminaba de muchas cuadras. ¿Sí o no? ¿Estás tomando un carro? A ver, por ahí alguien recién se ha levantado. Vamos a ver, muchachos, a ver por acá, N. Dice, allá la cifra de las unidades del mayor número de tres cifras que le convertió en el sistema de numeración de base 6, 8 y 9 termina en 5, 7 y 8. Termina en 5. Por acá termina en 7 y por acá termina en 8. Ya no vino eso. Base 6, base 8 y base 9. Esto por parte de la divisibilidad, ¿no es cierto? Esto por parte de la divisibilidad es cómo tú puedes expresar un numerito con su base y con su última, las dos últimas o las tres últimas cifras. Debes recordar de que este primero es múltiplo de 6 más 5. Este de aquí es múltiplo de 8 más 7. Y este de acá es múltiplo de 9 más 8, ¿sí? Ahí está. Casa, me dice, usuría dice casa. Ya, entonces hay que aplicarle lo conocido, ¿no? Para decir, profe, no son iguales los residuos, pero pásalo por exceso, bueno, menos uno, ¿no? Ahí ya se hace igual esa. Entonces, N es igual a múltiplo del mínimo como un múltiplo de 6, 8, 9, 6, 8, 9. Y este de acá hay que agregarle el menos 1, ¿no? Agregarle el menos 1. Listo, muchachos. ¿Cuánto es el mínimo como múltiplo de 6, 8 y 9? Mínimo como múltiplo. ¿72 será acaso? ¿Sí? ¿Será 72? ¿O no? Y está 72, dice, ¿no? 72. No sé. vamos a ver qué es lo que pasará. Como dices que sea el mayor de nombre de tres cifras, entonces este 72 es múltiplo de 72. Como es múltiplo de 72, puedes escribirlo como 72k menos 1, o sea, no. Hablo más de mí en ese caso. Y como quieres que sea de tres cifras, entonces va a ser menor que 1000, pues. De repente está guada también del problema del. De la selección, de si puede cambiar, puede haber un cambio. Menor que 1000. Ahora, despéjame ese K. 1001 entre 72. 1001 entre 72. ¿A cuánto sale? Va a haber un cambio fuerte hasta que se organice de nuevo. 13 coma y algo, ¿no? No, es que algunas empresas pero que van a cerrar, se van a quitar. Pero, entonces, N, como quieres que sea el mayor, que sea 72. Política, pero. Así es, K13. 72 por 13 menos 1, ¿no? Que sea este valor. Algunos empresarios siguen invirtiendo de repente por el. Ya luego operan, 13 coman tanto, ajá. No va a haber trabajo. 72 por 13, 936. Hasta que se regularice, por todas maneras. Y menos 1, 935. No, sí, eso es lo que estoy pensando. ¿Cuál sería la clave? Casa, bueno, porque te está preguntando cuál es la cifra de las unidades. Casita, ve, nada más aplicación del MCM. Claro que tienes que pasarlo por exceso, ¿no? Para que se cumpla. Si ves que por exceso no se da el residuo igual, ya ahí recién sumas un múltiplo y así, ¿no? Vas trabajando. Acá, muchachos. ¿Cuántas cajas cúbicas como máximo se podrán utilizar para empaquetar 2000 barras de jabón cuyas dimensiones dice que son 20, 15 y 12? De modo que estén completamente llenas. Tiene la forma de un paralelepípedo, ¿no? Tiene la forma de un paralelepípedo cúbica, ¿no? Ya está la base. En un paralelepípedo. Ese es como la gorrita de jabón. Está bien, eso es lo que se va a colocar, ¿no es cierto? ¿Cuántas cajas cúbicas se deben colocar? Ya, ese sería mi gráfico. Mira que está el dibujo, ¿eh? Ahí está. Bien, muchachos. Este cubo pequeño va a tener pues tres longitudes, ¿no? O sea, no va a tener tres longitudes. Dice. Yo vi un problema así, pero de. Cajas cúbicas. Algo de la municipalidad de Lince, no sé qué cosa. Caja cúbica, ¿no? Entonces, así, una distancia L, una distancia L y una distancia L, ¿no? Tres longitudes tiene esto de aquí. Bueno, acá tiene el valor de... Ya te dan barco, me dice Suriado, ¿no? Y acá los valores ya te lo están dando, ¿no? Dice que vale 20, 15 y 2. 20, 15 y 12. Yo quiero que el lado del más grande sea uniforme, ¿no? El lado del más grande sea uniforme. Entonces, 15, 15, 15, 15 para arriba, 12, 12, 12 para diagonal y 20, 20, 20 para abajo, ¿no? Entonces, como yo quiero una medida exacta y que sea la menor posible, voy a calcular el mínimo como un múltiplo, ¿ya? Mínimo como múltiplo de 15, de 20... y 12. Dice caja cúbica, un cubo tiene pues sus tres lados, sus tres dimensiones iguales, ¿no? Es como que coloque aquí, mira, ve, la misma medida, ¿no? Todo esto mide L, por ejemplo, todo eso mide L. Lo mismo ocurre con la base. Lo mismo ocurre con la base, que mide L. 60, me dicen por ahí, ¿no? Y esto es 60. Acá también L. Y lo mismo ocurre con la otra base de la superficie. Acá tiene que ser L, ¿no? Tiene que ser divisible, o sea, divisible por 15, por 20, por 2, pero a una mayor escala, ¿no? Por eso el mínimo o múltiplo. ¿Cuál? 15, 15, 15, 12, 12, 12, 20, 20, 20. ¿Cuántos son de esos, muchachos, el mínimo o múltiplo? ¿Qué? ¿Tú me quieres mirar? De 15, 20 y 2. ¿Ah? 60 me dicen, ¿no? Yo, 60 es el mínimo como múltiplo. Ah, escúchame, tú van a recogerlo, yo no quiero ir a recogerlo. 60. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué nomás tú? Si no estás haciendo nada, no estás trabajando. Ah. No, no, no. Ana, ¿cuánto número de jabón? ¿Número de barritas? ¿Número de barras de jabón? ¿O número de cajas cúbicas que entran? Así como el número de postes es perímetro sobre distancia. Acá va a ser un cociente, volumen total entre el volumen de los cubos. Volumen total, el volumen más grande sería producto de sus tres longitudes. Producto de sus tres longitudes sobre volumen del cubo menor, ¿no? 15, 20, 12. ¿Cuánto sale esto, muchachos? ¿Cuánto sale esto? ¿60, no es cierto? Sale 60. ¿60, no? Pero tú quieres cuántas, dice, por cada una, ¿no? Cada caja tiene pues un límite para 60, ¿no? ¿Ah? Pero como tú quieres 12.000 barras de jabón, ¿cuántas de 60 vas a necesitar? ¿60 por cuánto es lo que yo necesito para que me den las 12.000, ¿no? Sería por 200, ¿verdad, muchachos? 200. 200. Por eso que la clave ahí es barquito, ¿ya? Se necesitan 200. 200 cajitas, y en cada cajita entran 60 barras de jabón. ¿Está bien, muchachos? Ahí está la respuesta. Profesor, ¿por qué no utilizo el máximo como un divisor? Si piden como máximo. No, lo que pasa es que dice cuántas cajas como máximo, dice. Para el máximo es la pregunta ya de la ecuación final. Aquí. No necesariamente porque te digan el máximo, es que ya calcules el máximo como divisora. Acá tienes que calcular el mínimo. Porque la distancia, si tú hubieses calculado el máximo, si acá te dan las medidas, ¿no? 480, 120, 360, ¿no? Pero no te dan las medidas tú lo tienes que sacar. ¿Y cuáles son las medidas que vas a tomar como referencia? Por eso decía, para arriba 15, 15, 15, 15, 15, para la derecha 20, 20, 20, 20 y para la diagonal 12, 12, 12, 12. Tiene que coincidir puro 15 múltiplo de 15. Tiene que coincidir distancia 20, 20, 20 múltiplo de 20 y en diagonal 12, 12 múltiplo de 12. Que coincida es el mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Mínimo común múltiplo. Ya está. Aparte, y es lo que me dice, ¿no? ¿Cuántas cajas cúbicas como máximo? 200, bueno. ¿Está bien? Profe, pueden comer. Sí, por eso, mínimo con un múltiplo de las medidas del cubo pequeñito, ¿no? Para hallar la distancia L, que es una sola. Y ese es el lado del cubo. Listo. Aparte, si lo quieres entender más allá de por qué dice cuántas cajas cúbicas como máximo, ¿no es cierto? Es porque van a entrar pues menor cantidad, ¿no es cierto? Menor cantidad de barritas por cada una de esas, ¿no? También por ahí lo podrías entender. Dado que si la barra de jabón fuera mucho más en medida, van a entrar pues menos barritas de jabón en cada caja, ¿no? Por eso le tomamos el mínimo valor también. Listo, a ver, número 6. ¿Acá qué sale, muchachos? ¿Acá qué sale? Seis barcos, me dicen, a ver. Diez. Acá el problema es de inmediato, ¿no? Porque dice máximo común divisor de estas dos cantidades del numeral A. A más 1, ¿no? Del numeral a más 1, punto y coma 7, eso es igual a 7. ¿Cuándo es que salía uno de los numeritos? ¿Cuándo es que salía uno de los numeritos? ¿Te acuerdas? Es porque toda esta expresión de aquí, toda esta expresión de aquí, debe ser múltiplo de 7. ¿Te acuerdas? Cuando a era múltiplo de b y era máximo, salía el menor. Entonces, a más 1 es múltiplo de 7. ¿Qué múltiplo de 7 tiene esa forma? Fácil, pues, muchachos, 56. Ahí está. Y luego en el otro dice máximo común divisor. Pero de cantidades que ya sabes, como por ejemplo el A que vale 5. Y luego el 60606. ¿Esto es igual a cuánto es? Ah, perdón. Acá es B, ¿no? Aquí hay B. Coloco 5, 6, lo pongo ahí. Puro B nada más. B, B y acá también B. Esto es 5, ¿no? La misma idea, si ha salido 5, es porque estoy en esa situación en la que uno es múltiplo del otro. Esto de acá es múltiplo de 5. Pero un múltiplo de 5 acaba en 0 en 5, no puede acabar en 0 porque está iniciando. Se trata del 50.505. 50.505. Listo, clave entonces. A vale 5, B vale 5, la suma vale 10, ¿no? El factorial, el múltiplo de cuando son. Yo ya vi un ejercicio, yo no voy a estar pues haciendo ecuaciones, ¿no? Si es con anterioridad dichos casos, ¿no? Aquí. Vamos a dar el número 7. Vamos a dar el número 7. ¿Acá cuánto sale, muchachos? ¿Dónde salió? El algoritmo de Euclides, ¿no? ¿Alguien tiene respuesta ahí? Ahí sería el 2. ¿Qué más? 2, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2. Los cocientes sucesivos, ¿no? Ahí está. Cocientes, residuos, multiplicas y sumas. ¿Sí? Acá están los números tanto A y acá también está el B, ¿no? Ahí. Bueno, reconstrucción, muchachos, acá sería D, acá sería 0, D, 2D, se repite 2D, acá sería 5D, se repite 5D, 17D, ¿no? Se repite 17D, y aquí son los numeritos que me importan, que serían acá 22D, por ejemplo, 22D. 44 más 17 sería 61, ¿no? muchachos. 61 de. Ya, ahora sí. Tengo que igualar a uno de ellos. A es mayor que D, o sea, A es el mayor. Y DF6 es el menor. DF6 es el menor. O sea, sería 22 de. ¿Cuánto vale D, muchachos? Ojo que también ABC es 61 de A. ABC es 61 de. Y quiere decir que está entre 100 menor o igual que 999, ¿no? Divide, a ver. Acá sale 1, 1, y algo de menor o igual. Y 999 dividido entre 61. Sale 16, y algo. Correcto, sale 16, y algo. Casa me dice usuaria. ¿Qué valores puede tomar de? MSAC como NSA. ¿Qué valores puede tomar de? D puede ser para que cabe en 3. Podría ser 3 y 8, ¿no? 3 y 8. O sea, puede ser de 8 y 13. ¿No? 8 y 13. 8, 13. ¿Está bien? Ya tienes ahí la suma, entonces, la suma de ABC. ABC sería 61 por 8 más 61 por 3. Puedes corroborar, por ahí alguien me está informando de que esto sale 1281. 1281. ¿Está bien? A ver, corrobora por favor la idea. Corrobora la idea, por favor. Ya, ahorita retrocedo para tomar captura. Sí, queda, ¿no? 1281, muchachos, ¿no? Captura la anterior, dice. Ya, vamos. Listo. Muy bien, ahí tenemos entonces la respuesta de la número 7. Una más para cerrar, muchachos, la número 8. Para cerrar la número 8. ¿Qué sale en la número 8? Se tiene dos números que son los menores posibles en el sistema heptanario, cuya suma de cifras son 216 y 324 respectivamente. Calcule la suma de cifras del MCD de dichos números pensados en base 49. Bien. Muchachos, si me dicen que se tiene dos números que son los menores posibles del sistema heptanario, es porque son puros 6, bueno, puros 6. Base 7 y el otro también puro 6 de base 7, ¿no? Puro 6. ¿Está bien? Y luego acá sería ¿cuánto? 216, ¿no? 216. La 9, ahí vemos la 9, con lo menos sugerencia. 216 cifras y por la derecha 324 cifras, ¿no? 324 cifras. Muchachos, dice, calcule la suma de cifras del máximo común divisor en base 49. El máximo común divisor, ya tú te lo sabes, esto viene a ser 7, el máximo común divisor. de 216 y 324, pero menos 1, ¿no? Habla, ¿cuánto sale el máximo común divisor? ¿Cuánto sale el máximo común divisor de 216 y 324? Máximo común divisor de 216 y 324. ¿108? Ya está, 108. Muy bien, muchachos. Pero quieren la base 49, ¿no? Normal, bueno. Esto es 7 al cuadrado, que es 49 a la 54, ¿no? Menos 1. Esto de acá es 49 a la 54 menos 1. ¿Y esto cómo se expresa en base 49? Cifras máximas, pues, muchachos. 48, 48, 48, 48 y así sucesivamente, puros 48 de la base 49, ¿no? ¿Cuántas cifras tiene este numeral? Este numeral tiene 54 cifras. ¿Qué te pide la suma? 48 más 48 más 48 más 48. ¿50 veces 48? 54 veces. 48 por 54, ¿cuánto es, muchachos? Uy, pero dice la suma, ¿no? Ahí dice la suma, muchachos, ¿eh? No, no, ni cagando. ¿Estamos bien hasta ahí? 7 a la... ¿Seguro que sale 108 el máximo común divisor de 216 y 324? Sí, ¿no? 108. Ah, cuya suma de cifras son 216, dice, a ver acá. Suma de cifras es 216. Ya, pero puro 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, hasta llegar a 216. Sería 36 cifras, ¿no? 36 cifras para que sumen 216 y 324, 6 por 5, 30, 54 cifras, ¿no? Ahora sí, recién, bueno, recién, acá sería 36 y acá sería 54. ¿Cuál es el máximo común divisor? Sería 18, pero 18 es 7 al cuadrado a la 9, 49 a la 9 menos 1. Puros 48, 48, 48. Y así hasta el último 48. 18 meses. ¿Cuántas cifras hay ahí? 9, bueno. 9 cifras. Ahora sí, 48 más 48 más 48, 48 veces. O 9 veces 48, ¿no? ¿Habían sería, muchachos? ¿Puede ser o no? 432. ¿Sí? ¿Respuesta había? Ya, esta es la respuesta. ¿Sí? Era suma de cifras, ¿no? No era cantidad. Era suma de cifras. Bien, había entonces. Ahora indicamos la captura, la 7. ¿No estamos capturando? 90 menos 3 teta, no. Indicamos la 9, ¿eh? Pero es casi la misma, pues, muchachos. Es casi la misma. Voy a indicar y tú mismo lo resuelves. Solamente tienes que multiplicarle por 3 por 3, nada más. Por 3. 3 a la izquierda, 3B. 3 a la derecha. Ahí está, pues. 3 a la izquierda, igualito. 3Q. Por 3 a la derecha. Profe, ¿por qué puro se dice mínimo? Si yo te digo el menor número de 3 cifras que sumen 18, ¿qué número colocarías? El menor número de 3 cifras. Que la suma sea, bueno, 27 vamos a ponerle acá, porque son 3. 27. ¿Cuál sería el menor número si dice que tienes un número de 3 cifras y la suma es igual a 27? ¿No le colocarías 9, 9, 9, el menor numerito de 3 cifras? ¿Sí o no? ¿Por qué no le podrías colocar 8? No le podrías colocar 8, si no, no va a llegar. ¿Sí o no? Si no, no va a llegar. Porque esto te obligaría a que el 1 esté por acá. Ah, 60, y ya no. Sería de 4 cifras. 60. Entonces tienes que forzar a que sea lo máximo en cifras para que todo sea más pequeño posible. Porque si no, yo lo puedo rellenar 27, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, por así. 27 unos, pero ese es un numerazo, bueno. Es un numerazo. Me conviene que sea máxima cifra para que el numerito sea lo más pequeño posible. ¿Ya? Listo. Ya, muchachos, bueno, ahí le he multiplicado por 3 y por 3. Bueno, ya ahí puedes continuar. Ya. 3B es 7 a la 200 menos 1. 3Q es 7 a la 300 menos 1. Calculas el máximo común divisor. Calculas el máximo común divisor. Y listo. ¿No? Ahí está. 3B, 7 a la 200 menos 1. Borrador. 3Q es igual a 7 a la 300 menos 1. ¿Se puede calcular el máximo común divisor de 3P y 3Q? Sí, ¿no? Eso es 7 a la... ¿Cuánto es el máximo común divisor de 200 y 300? 100, bueno. Y eso tú lo sabes, ¿ah? ¿Eh? Pero por propiedad también podrías extraer ese 3. Y te quedaría máximo común divisor de P y Q. Es lo mismo. ¿Está bien? 7 a la 100 menos 1, muchachos. Luego, ¿qué sería? Avión, dice 404. Muchachos, esto no sería puro 6. profe, pero quiero solamente el máximo común divisor. Divídelo, pues, muchachos, divídelo. No sería puro 2 de la base 7, 100 cifras. Listo, ahí está, muchachos. Puedes tomarle una captura y ahí nos estamos quedando. Suma la cifra en base 7, nada más. De ahí suma la suma de cifras en base 7. Ahí dice José clave avión. La clavecita avión. Listo, ahí entonces nos estamos quedando, muchachos. Ahí nos estamos quedando. Pero para sacar el 3 no estaría dividiendo toda la expresión entre 3. Sí, estoy pasando a dividir entre 3. Paso a dividir entre 3. Aproximado, ¿no? Sí, divide entre 3. Sería bonito, sería bonito. Cuídense por vos. Tenga buen día. Es lo mismo. Puro 2. ¿Está bien, muchachos? Ya está, listo. Muy bien. Ahí nos quedamos. Ya, muchachos. Buenas tardes. Hasta la siguiente clase, así es. Nos vemos.